pero aquí no. Pero cuando hablo me escucháis, ¿no es cierto? mago. Como un mago, tío. Sí. Pero ¿cómo abrimos acá?